pero ellos eran completamente sucios, no de suciedad física, por falta de higiene personal o por falta de agua, sino que eran sucios en su corazón, en su mente. Irónicamente, hasta podían derramar lágrimas con los familiares de una persona a la que ellos mismos habían ordenado matar. Veamos las palabras de Jesús en los versos del 29 al 32. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Amigo, bien podría pasar mucho tiempo solo citando lo que Jesús dijo sobre los escribas y los fariseos. Expresiones muy, muy duras, por cierto. Hipócritas, impuros, impíos, falsos, injustos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Ha notado que nunca pudieron refutar sus acusaciones? No pudieron hacerlo porque todo lo que les dijo el Señor era cierto. Y la verdad siempre duele. No en vano le odiaron hasta el punto de planificar religiosa y políticamente la muerte de Jesús. Entiende ahora lo que es la levadura. Y Jesús nos previene contra la levadura de los fariseos. ¿Cuál fue esa levadura de los fariseos? El legalismo. ¿Cuál fue la levadura de los escribas? El liberalismo. El legalismo y el liberalismo, usted siempre los encontrará en las religiones falsas. Anote al margen Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos eran los fundamentalistas de su tiempo, y los saduceos eran los liberales, pero ninguno de ellos tenía el verdadero Espíritu de Dios en sus corazones. Los saduceos decían, nosotros no creemos en tonterías como ángeles o espíritus o la resurrección. Ellos se creían demasiado sofisticados y Jesús advirtió contra ellos porque no solo el legalismo sino también el liberalismo penetraría con su levadura el pan que representa la iglesia y el cuerpo de Cristo y ambas cosas son mortales para el espíritu. ¿Sabe lo que es teológicamente un liberal? Veamos Mateo 22 desde el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí viene la condición para ser teológicamente un liberal. Ponga atención porque esto es muy importante. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué estaban equivocados estos fariseos? Sencillamente porque no entendían ni las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso Jesús advierte contra el liberalismo. Pero hay otra clase de levadura contra la cual también advierte Jesús. Vayamos a Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Cuál la levadura de Herodes? Fue el legalismo. La levadura de los saduceos era el liberalismo. La levadura de los fariseos y de Herodes era el liberalismo, en el sentido de libertinaje, de desenfreno, de creer que uno tiene libertad para hacer lo que se le dé la gana hacer, no solo en el plano mundanal, sino también en el plano espiritual. Verá, Herodes fue un monarca libertino, buscador del placer por el placer. Vivió en opulencia, y a él no le importaba esto del legalismo o el liberalismo. Él simplemente quería satisfacer todas sus necesidades. Fue un amante del placer antes que de Dios. Ahora permíteme hacer una pregunta. ¿El legalismo, el liberalismo y el libertinaje no son las cosas con las cuales Satanás ha inyectado a la iglesia en nuestros días? Estas son las cosas contra las cuales Jesús advirtió. Y cuando él enseñó acerca de la mujer que puso levadura en tres porciones de la masa, también enseñó, para que no haya ninguna confusión ni malentendido, cuál es el significado de la levadura. Y Pablo dice que hay que erradicar esa levadura de la iglesia, porque solo un poquito de levadura llegará a contaminar, a corromper, a dañar toda la masa. Bien. El pan horneado sin levadura representa la comunión de Dios con el hombre. Nosotros somos ese pan. La levadura trabaja en la masa lenta y silenciosamente. La esponja le hace crecer. Y hoy en día tenemos iglesias infladas de legalismo, de liberalismo, de libertinaje, jactándose de su libertinaje y arrogantes en su pecado. Tercero, la mujer furtiva. De acuerdo a la parábola, aquí tenemos a una mujer que puso levadura en tres porciones de la masa. Notemos lo que ella hizo. Volvamos a Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. Mi amigo, esto no fue hecho accidentalmente, sino furtiva y deliberadamente. Quiero decir, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo voluntariamente. Note que externamente no hay nadie que le presione para que lo haga. Fue un acto deliberado de su parte. Pero Satanás sabía lo que ella estaba haciendo, porque él mismo internamente le estaba empujando a hacerlo. Satanás, por medio de ella, estaba cometiendo un acto de sabotaje contra la obra de Dios. Y este acto no solo fue deliberado, sino también engañoso. Jesús dijo que la mujer escondió la levadura en la masa. O sea que esto ella no lo hizo abiertamente, sino en secreto, sigilosamente, furtivamente. Jesús nada lo hizo en secreto. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos esconder el Evangelio, ni debemos esponjarlo, ni tratar de hacerlo crecer por medios ilícitos o ficticios. Sí, debemos hacer conocer el Evangelio por todos los medios posibles, pero honestamente, sin la levadura del engaño. Esa mujer realizó un acto deliberado, engañoso, diabólico, y no se necesita mucho para ver el poder de Satanás detrás de esa sutil levadura que, aunque hace crecer la masa, la hace crecer por medio de la corrupción. Y estoy seguro que alguien me preguntará: pastor, ¿por qué es que la mujer escondió la levadura en la masa? Bueno, le aseguro que esto nada tiene que ver con una actitud machista de parte de Jesús. Pero permítame explicárselo brevemente. La iglesia, la novia de Cristo, pues obviamente se la identifica como una mujer. Y como usted bien lo sabe, y yo lo estoy mencionando siempre, nosotros, hijos e hijas de Dios, somos la iglesia, o sea, la novia de Cristo. Todas ustedes, amigas que me oyen, seguramente están cansadas de todas las referencias masculinas en la Biblia, ¿verdad? Pero escúcheme con atención. La más extraordinaria referencia, la más noble referencia en toda la humanidad es que somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Pero aquí surge lo que parecería ser un problema. ¿No habla la Biblia de una iglesia falsa, de una prostituta, cuando aparece una mujer haciendo algo equivocado y malévolo en las páginas bíblicas? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:20 leemos, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos?» La mujer furtiva de la parábola de Mateo 13 es la novia del diablo y representa a la iglesia falsa, no a la iglesia verdadera. Ella representa a Satanás en los últimos días, infiltrando la genuina iglesia con la levadura del legalismo, del liberalismo y del libertinaje. Escúcheme, cuando usted va a la iglesia para adorar a Dios y tener comunión con los hermanos, bueno sería simbólicamente que visite la cocina de la iglesia y vea quién está en ella. Y no se deje impresionar por sus glándulas gustativas. Vea los ingredientes con los cuales se prepara la comida. Y esté advertido, atento, preparado para que no le den gato por liebre. El diablo no tiene solo una manera de trabajar. Recuerda la parábola del sembrador. ¿Cómo trabajó el diablo en esa parábola? Pues robándose la semilla. ¿Cómo trabajó en la parábola del trigo y la cizaña? Imitando la semilla del trigo. ¿Cómo trabajó en la parábola del grano de mostaza? Corrompiendo la semilla. ¿Cómo trabaja en la parábola de la levadura? Infiltrándose en la iglesia. Y lo que el Señor Jesús está haciendo es mostrándonos qué es lo que va a suceder. Y estas parábolas abarcan el tiempo desde los días cuando Jesús sembró las semillas hasta el final del día del juicio, cuando la semilla caerá en buena tierra y dará su fruto, y el trigo será separado de la cizaña. Son parábolas y palabras de Jesús advirtiéndonos sobre estas cosas. En posteriores programas estudiaremos las otras parábolas, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la parábola de la red, la de los tesoros nuevos y viejos, etc. Y cuando terminemos de estudiarlas, estoy seguro que usted mirará retrospectivamente y dirá, la Biblia es maravillosa y todo sucedió, sucede y sucederá, como Dios ha dicho. Mi amigo, usted no va a tener falsas expectativas, y al no tener falsas expectativas, usted no será desilusionado, y si no es desilusionado, no tendrá dudas, y si no tiene dudas, no caerá en la desesperación, sino que dirá, ¡aleluya! Porque el mismo Dios que nos ha enseñado estas cosas, es el mismo Dios que nos enseña que hay una iglesia genuina, verdadera, y el mismo Señor Jesucristo, al referirse a ella, dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es mi profundo anhelo y deseo que este mensaje, el Espíritu Santo de Dios lo selle, no solo en su mente, sino también en su corazón, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, si en verdad somos sus hijos e hijas, nos ayude a ser miembros puros y consagrados de su iglesia. Que desterremos de nosotros todo indicio de levadura diabólica. Que anhelemos ser buena tierra para que la semilla sembrada por el divino sembrador dé el fruto que debe dar. Que seamos trigo dispuesto a ser quebrantado, molido, cernido, horneado al fuego para que toda la masa se fusione y se queme todo rastro de levadura. Que seamos individual y colectivamente para la honra y la gloria de Dios. Ahora, lo que acabo de decir no tendrá ningún sentido para usted si es que no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo, que no sabe cómo hacerlo? Bueno, repita conmigo la sencilla oración que voy a orar para que le sirva de guía. Pero usted ore con sus propias palabras, ore en voz baja o en voz alta, o silenciosamente si así lo quiere. Orar a Dios no es cuestión de volumen ni de oratoria, porque Dios conoce los deseos y las intenciones de nuestro corazón. Pero ore con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios. Dios Todopoderoso, me acerco a ti, reconociéndome pecador y profundamente necesitado, no de tu juicio, sino de tu misericordia. Señor Jesús, tú tienes los méritos suficientes para perdonarme, porque en la cruz del Calvario diste tu propia vida como pago por la enorme deuda de mis pecados, para perdonarme, limpiarme, salvarme y sanarme espiritualmente. Señor Jesús, no sé cuánta fe tengo este momento, pero con toda la fe que tengo, te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros y nos dará además la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como hijo o como hija del Señor Jesucristo.